Hotel Mirador del Moncayo, un 4 estrellas superior a tu alcance. En tus excursiones al Moncayo, aprovéchate. Menú del día por 12 euros IVA incluido y menú especial fin de semana por 25. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas superior. Estamos en Olvega, con las mejores vistas del Moncayo. Para más información, llama ya al 976 19 24 72 o visita miradordelmoncayo.es. Hola, soy Luis del Pino y estaré en Tudela el próximo viernes 22 de abril para llevar a cabo la grabación del programa Sin Complejos en la carpa de la Orden del Volatín desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Venga, os espero. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Escuchar esta canción y ya me pongo guerrero. No sé qué tiene esta canción, pero me pongo guerrero. Y además los invitados que están con nosotros, Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, bienvenida, Yolanda. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ana García, abogada, que se unía a la tertulia de Objetivo La Ribera. Bienvenida, Ana, gracias por estar. Hola, buenos días. Gracias. También nos encontramos con Fernando Ferrer, tertuliano también de Objetivo La Ribera. Buenos días. Gracias. Y el primero de los invitados hoy, como ya les avisábamos, tenemos al presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de La Ribera, Tomás Aguado, y también alcalde de Murchante. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Buenos días. A ver, ¿por qué? Ahora lo revisamos. Bueno, pues bien, con estos mimbres vamos a comenzar. En nada viene el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, y nosotros lo que hacemos es poner una pequeña pausa y estamos ya con la tertulia. Menú del día, especial brasa, restaurante Casa Lola. Un menú a la brasa con el encanto del casco viejo de Tudela. ¿Lo has probado? Un menú especial a la brasa de martes a viernes por 14,50 euros, IVA incluido. Restaurante Casa Lola, amplia variedad de pinchos y raciones. Los jueves, pincho pote. Restaurante Casa Lola, menú sidrería y menús especiales para grupos. Reservas en el 948-82-7497 o visita restaurantecasalola.es. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Y como decíamos dentro de la tertulia, bueno, pues tenemos al presidente de la Mancomunidad de La Ribera, de Residuos Sólidos de La Ribera. Se está haciendo comarca, se están dando pasos, tenemos apoyos, son todas las cosas que nos vamos encontrando. La primera reflexión que queremos compartir con el alcalde de Murchante y presidente de la Mancomunidad de La Ribera es si cree que vamos por el camino correcto. Tomás. Bueno, habrá que decir que sí, que estamos en el camino correcto, porque por lo menos se está intentando. Yo lo que puedo decir es que se están dando unos primeros pasos. Todos sabemos cómo nos encontramos en La Ribera y parte de las deficiencias que nos encontramos. Sí que es cierto que es una dura realidad, ¿no?, la que me está tocando vivir, y empezar a afrontar ciertas cosas que me está tocando como presidente de la Mancomunidad de La Ribera. Yo lo que tengo que decir es que todo el mundo tiene como referencia este ente, pero quiero recordar que es un ente que está destinado a ciertos servicios que se están dando ahora mismo. Y también es cierto que estamos empezando a pensar en incorporar nuevos ingredientes. Estoy hablando de cultura, podría ser deporte y tal. Como tal, la Mancomunidad ahora mismo no tendría esas posibilidades porque lo que se dedica es a otras cosas, pero sí que están dando pasos importantes. Y pasos importantes como empezar a hablar con otros pueblos, con otras localidades y concretamente con quien se está teniendo la primera referencia es con Tudela, ¿no? Tudela está muy en la línea de hacer esto, de incorporar esto. Se están empezando a tener reuniones. Ayer mismo creo que fue que hubo una en Tudela en el Ayuntamiento. ¿De cultura? Sí, exacto, en Tudela de cultura, y son cosas que se están empezando a encaminar. ¿Por qué Tudela está empezando con andar en este camino? Pues hombre, el Ayuntamiento de Tudela es quien mejor recursos tiene, mejores infraestructuras para tener un poder de convocatoria, porque la Mancomunidad como tal ahora mismo, es lo que digo, se dedica a lo que se dedica. Mi primer ingrediente será empezar a dotarla de recursos técnicos y por supuesto después tiene que ir acompañado de recursos económicos. Si no, estamos mintiendo a la sociedad y estamos diciendo que vamos a hacer algo que no podemos hacerlo. Pero sí es cierto que lo que has dicho es que se están empezando a dar esos pasos. Hay muy buena sintonía con Tudela y con el resto de poblaciones en querer hacer algo en esa línea. Pero hay que ir despacio y sobre todo no equivocarnos en marcar las líneas a seguir. Pero sí es cierto que se están empezando a dar pasos y que creo que se puede llegar a conseguir. Son las palabras de Tomás Aguado. Yolanda Serrano. Yo ya lo decía el viernes pasado, cuando los recursos son los que son, pues habrá que optimizar y sacar adelante con lo que tengamos, ¿no? A mí me parece muy bien que se mancomune incluso hasta cultura, ¿no? O sea, si cada pueblo no puede tener un grupo de teatro por lo que le supondría el cobro, el pago, mejor dicho, pues oye, que se haga un teatro para todos los pueblos en Tudela o donde sea, ¿no? O sea, yo pienso que la cultura, como el deporte, como cualquier otra cosa, no se puede o no se debe dejar de lado porque haya menos ingresos o por la situación que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece muy bien que desde la mancomunidad, pues bueno, a una mancomunidad se le puede dar toda la cancha que los alcaldes estéis dispuestos. O sea, si todos trabajáis en la misma dirección. Sí, no, Yolanda, sí, es que eso es lo que trataba de explicar. Lo que trataba de explicar, efectivamente, hablando de mancomunar, siempre estamos hablando de hablar de una economía de escala, una economía de suma, que es lo que tú estás diciendo. Se trae una obra de teatro a la Ribera y se ofrece a todos los pueblos y el que esté dispuesto a entrar, pues por supuesto, ¿qué se conseguirá con esto? Pues un mejor precio para todos. Por supuesto que hay que dotarlos de medios económicos. ¿Y quién nos tiene que dotar? Pues los propios ayuntamientos, que ya en nuestros propios ayuntamientos tenemos un dinero destinado a cultura, deporte, tradiciones, fiestas y todo eso, pero parte puede ir a mancomunar ese servicio donde todos nos veamos favorecidos de un mejor servicio y de un mejor precio. Nos acompaña la abogada Ana García. Ana, reflexión, estamos hablando de la Ribera, tenemos ya también al alcalde de Tudela, Eneko Larrarte. Adelante, Ana. Hola, a mí yo echaría en falta, más que hablar de mancomunar servicios como deporte o cultura, que a mí me parecen que son temas más un poco menores, yo echaría en falta hacer comarca, hacer Ribera, pero en torno a temas de desarrollo económico, que me parece a mí que ahora es el momento más de coger esa línea en lugar de temas pues que a lo mejor no son igual tan importantes. Y no sé si a lo mejor esto lo tiene que hacer la mancomunidad o tenemos que pensar en que lo haga el consorcio EDER o crear otra institución, o si tiene que liderarlo el ayuntamiento de Tudela o una institución, no sé, pero yo creo que he hecho más en falta eso a la hora de hacer Ribera. Tomás Aguado. Sí, bueno, tienes razón. O sea, bueno, son cosas menores, cultura, deporte y eso, para mí es un tema muy importante, pero está claro que lo que prevalece de todo, sin economía no podemos tener nada de ninguno de los otros tipos de servicios que estamos hablando. Yo te puedo decir que yo me he reunido con AER, con la Asociación de Empresarios de la Ribera, y claro, eso son empresas, son gente que se están jugando su dinero, y yo lo que he hecho es ponerme a su disposición desde mancomunidad se puede tutelar algo. Y tutelar, quiero decir, es de que cuando hay una reivindicación a quien haya que hacerla, si la puede hacer una empresa concreto dentro de AER, pues que esté pensando que si la está haciendo desde la Mancomunidad de la Ribera, está haciéndola en representación de 90.000 ciudadanos y 90.000 riberos. Y ahí es donde creo que con esa suma podemos hacer más fuerza a quien tengamos que hacérsela. En este caso, pues por supuesto que al Gobierno de Navarra, porque me imagino que las cosas van por ahí en cuanto a exigirles que esta zona, que está como está y está muy mal, que nos veamos reforzados y que nos la mejoren. Pero los tiros van por ahí. Yo ya te digo, me he puesto a disposición de AER, de que ahí está ese ente, que podamos ser una voz de los 90.000 riberos que somos. Por alusiones, el alcalde de Tudela se incorpora a la tertulia, Eneko Larrarte, hablando de que se está empezando a mancomunar o pensar en global, pero hacía referencia Ana García sobre el tema de que las prioridades podrían ir por otros sitios. Eneko Larrarte, bienvenido a la tertulia a responder. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que el tema de mancomunar servicios es simplemente un tema de eficiencia. Creo que no es necesario generar nuevos entes. Sí que creo que se pueden ampliar servicios, y le venía oyendo a Tomás en algunos sectores, ¿no? Aportar una cosa, porque a veces hablamos de economía y se queda muy en el aire, y bueno, la cultura puede ser un sector económico como otro cualquiera y en el que se puede invertir e innovar. Tendrá a corto plazo tiene un impacto muy relativo en lo que sería el PIB de la zona, pero bueno, no creo que sea despreciable, o por lo menos nosotros en Tudela así lo contemplamos como un sector productivo, el de la cultura, el del turismo, que también lo puede ser, ¿no? En cuanto a vectores de desarrollo en la Ribera, yo coincido, están por lanzarse desde aquí y evidentemente tiene que ser a través de la colaboración y de la mano con Gobierno de Navarra, proyectos estratégicos para la Ribera. Yo quiero poner un ejemplo que a mí me dolió mucho, ¿no? En unas jornadas que estuvimos con un proyecto europeo que lanzamos con Gobierno de Navarra para servicios sociales y el Servicio Navarro de Empleo, tratar de integrar, porque hay gente que se está cronificando ahí y no acaba de tener salida profesional. Bueno, pues replantear un poco esas cuestiones. El Gobierno de Navarra lo planteó para servicios sociales de Tudela y para los servicios sociales de La Sacana, ¿no? Como dos zonas pues con unas tasas de desempleo por encima de la media. Yo constaté en una reunión que, por ejemplo, en La Sacana llevaban 5 años y tenían elaborado un plan estratégico con el cual ahora ya tenían acceso y tenían capacidad de ir a por determinados proyectos europeos o incluso a por financiación del Gobierno de Navarra, que ya ha habilitado para algunas zonas deprimidas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un debe, y en eso algunos lo tenemos claro. Yo creo que Tomás lo tiene claro, yo creo que en el Ayuntamiento de Tudela lo tenemos claro, yo creo que en el consorcio hay que profundizar también en que... Vamos, o trabajamos en proyectos estratégicos para la Ribera y nos olvidamos un poco de lo que solo me afecta a mi polígono, de lo que solo me afecta a mi casa de cultura, de lo que solo me afecta a mis problemas locales, o si no, tendremos muy difícil competir con otros. Yo creo que la comarca, la Ribera, yo creo que es una ciudad extensa con núcleos poblacionales. Uno de ellos más amplio es Tudela, que sería un gran barrio que sería un barrio pequeño de una gran ciudad. Sí. Y Murchantes, pues es otro. Y todas las localidades, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que trabajar en esa línea, pero que tenemos que pasar un poco de la queja y de decir hay que a empezar a ponerle apellidos, a empezar a poner proyectos encima de la mesa. Nosotros estamos intentando desde Tudela facilitar la posibilidad de que se generen esos espacios en los que puedan surgir ideas. En concreto una, lo que tampoco lo hemos anunciado, pero como viene al caso, le planteamos la posibilidad con otros 2-3 ayuntamientos con unas características determinadas de ir conjuntamente también a por un proyecto europeo que tuviese que ver con el empleo, que tuviese que ver con la regeneración del entramado urbano, pues porque los recursos propios son limitados y creo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? No sé. Uh-huh. Al final nos encontramos con varias líneas en las que el tiempo va pasando y al final, pues bueno, cada uno tiene que ir colocando sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Antes de... Fernando, te toca, que no te había dado la opción, así que adelante, Fernando Ferrer. Gracias. Yo más que nada también me gustaría insistir un poco en lo que dice Ana. Yo creo que al nivel del lugar donde se está ahora mismo reuniendo la mayoría de los pueblos es en la mancomunidad. Y yo creo que las personas al final tienen ese foro. Yo entiendo que no hay que crear más foros también, estoy de acuerdo con Eneco. Al final los foros están dotados, lo que hay que hacer es poner encima de la mesa papel y decir claramente por dónde se quiere tirar. Yo creo que también sería importante lo que está diciendo en el sentido de decir que yo creo que a lo mejor pues crear una oficina de industrialización a nivel de la Ribera. A ver qué polígonos tenemos toda la Ribera realmente ahora mismo, esos metros cuadrados, cómo se pueden invertir en ellos, cómo se puede potenciar, cómo se pueden sacar al exterior, cómo se pueden sacar a ciudades grandes, donde podamos decir que esos metros están en la Ribera disponibles para empresas. Y luego buscar una forma de que la mancomunidad sea el canal para poder tener esas reuniones, pero también el canal para poder decir, bueno, como aquí nos reunimos todos los riberos, pues vamos a intentar que desde aquí pues hagamos esos proyectos a nivel de la Ribera, ¿no? Yo creo que al final, tanto EDER como mancomunidad van a tener que trabajar de la mano, uno hacia un sector más definido y otro un sector más global, con servicios que comentas. Yo creo que la mancomunidad ahora mismo tiene servicios muy concretos, que es cierto que se vais a poner más servicios, o la idea se va a poner más servicios. Al final, pues la mente tiene que abrirse también, porque al final estamos hablando de cosas muy concretas, vertedero, basuras, etcétera. Al final eso acaba siendo una cosa muy concreta, pues trabajando en una línea de trabajo muy concreta. Pero bueno, lo que digo, y estoy de acuerdo con Ana, como digo, es que al final hay que empezar a poner proyectos diferentes, o hacer sus comisiones, o hacer comisiones diferentes, de ver qué necesidades tienen las ciudades, o sea, los pueblos, y sobre todo las que podemos apostar por ellos. O sea, hay que, como decía ayer en el debate, decía, oye, los que tengan claro que quieren trabajar, que lo digan y empiecen. Tomás Aguado. Sí, bueno, Fernando, esa es la línea, ¿no? Lo que he comentado al principio, la mancomunidad, ahora mismo, ¿para qué está? Está en una recogida, está en una limpieza viaria, tiene la recogida de animales y estamos hablando de la Orbe, ¿no? De la rehabilitación de la vivienda. Hasta ahora es para eso. Nuestras aspiraciones, Neco lo sabe desde el primer día, ¿no? Mis aspiraciones son ampliar esos servicios. Además, tengo esta de vicepresidenta, una concejala de ella, estamos en la misma línea. Cada vez que hablamos de cosas concretas del día a día, también metemos este ingrediente de todo eso. Pero creo que la clave es la que ha dicho Neco, ¿no? De hay que hacer un plan estratégico para la Ribera. No sé ahora mismo cómo, pero sí que metiendo el ingrediente del consorcio EDER, metiendo la asociación de empresarios, algo muy importante, y crear un... todo el mundo sabe lo que decías de los polígonos, dónde están, cómo están, qué... Pero nosotros somos los que tenemos que ser los capaces de vender eso. Pero todo tiene que pasar por un plan estratégico. Y eso no tengo ninguna duda. Sí, sí, no, no, está... No, no, que está entendido, pero... Nuestra función es poner soluciones. Sí, sí, está claro, está claro. Todo pasa por un plan estratégico para marcar unas líneas de trabajo hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos claro. Creo que las tendencias son buenas. Las conversaciones con Eneco siempre han ido en la misma dirección. Creo que tenemos todos muy claro lo que queremos. Sí que es cierto que al principio también está ese otro problema que ha dicho Eneco de que qué pasa con lo mío, qué pasa con mi... polígono, qué pasa con lo mío. Sí que y las luchas entre polígonos, no nos olvidemos. Bueno, ¿no? Las luchas entre polígonos y las luchas también entre pueblos, ¿por qué no lo vamos a decir, joder, todo pa' Tudela o todo pa'... No es así. Tenemos que sentir que todos nos vamos a beneficiar de un plan estratégico, que lo tenemos que hacer nosotros y que va a ser para el bien de todos. No, yo repito siempre lo mismo, yo soy alcalde de un pueblo de 3.800 habitantes, Tudela tiene 30 y tantos mil, 40.000, todos somos 90.000. Hasta que no nos metamos en la cabeza esa idea de que algo bueno que se haga en la Ribera es bueno para todos, no vamos a salir de ese atasco. Eneco Larrarte. Bueno, yo creo que en el diagnóstico de lo que necesitamos, yo creo que vamos, compartimos todos, y el que no lo comparta, pues yo creo que tiene un problema, ¿no? Sí que es cierto que a veces cuesta entender también que no haya soluciones a corto plazo, ¿no? Pero esto yo creo que es un mal, el que estamos abordando ahora, yo creo que es un mal endémico ni de estos 6 meses, ni de los últimos 4 años, ni de los últimos 10. O sea, yo creo que es un mal endémico que tenemos en la zona en cuanto a la falta de configurar la comarca y creernos comarca. Yo creo que hay que buscar herramientas. Creo que tampoco se puede confiar y tampoco le tenemos que pasar la pelota, en este caso al presidente de la Mancomunidad o en otro caso al presidente de EDER, que soy yo, para pensar que la construcción comarcal pasa porque alguien desde esas instituciones configure un estupendo plan que dinamice a todos. Yo creo que son también cosas de pequeños actos, pequeños gestos, pequeños foros con los que se vaya tejiendo esa red. Sí que es cierto que es necesario, es imprescindible un plan estratégico, pero también quiero hacer notar que el tema de los planes estratégicos a veces son complejos porque depende cómo se plantee la elaboración de un plan estratégico. Nos podemos pegar 4 años elaborando el plan estratégico y habrá pasado otra legislatura en la que se nos haya pasado el tren. En esa línea yo creo que sí que deberíamos llegar a elaborar herramientas en cierto modo flexible, que sean ágiles en cuanto a líneas de trabajo, no tanto a actuaciones muy específicas, líneas de trabajo. Con esas líneas de trabajo, demandar financiación al Gobierno de Navarra y buscar financiación ajena, que ahí nos están dando para el pelo muchísimas localidades cercanas y de Navarra, en cuanto que han tenido capacidad de atraer mucha más inversión extranjera de Europa de la que hemos tenido nosotros. Y yo creo que ahí, entre Mancomunidad y el consorcio, en el consorcio ya estamos analizando alguna convocatoria europea en la que pagan el 100% de la elaboración del propio plan estratégico. ¿El 100%? Pagan el 100% de la elaboración, no de la ejecución, de la elaboración del plan estratégico. Y ahí estamos buscando también, a través del consorcio, pues porque sí que en estos momentos puede tener las herramientas a nivel de recursos humanos más capacitadas como para poder desarrollar esos temas, porque están más acostumbrados a la participación, a buscar proyectos con diferentes entidades, con diferentes localidades, y eso lo estamos abordando. Esperamos que podamos presentar una propuesta al conjunto de los ayuntamientos, porque además, haciendo un solape de los ayuntamientos que están en una entidad o la otra, son pocas las variantes que hay, y en todo caso se podría invitar también a aquellos que estén fuera de una u otra a que también tengan participación, ¿no? Tenemos una noticia que nos tocó ir a Navartur, a la Feria de Navarra de Turismo, y ahí, en esa feria en la que pasaron 33.000 personas, la única integrante que estuvo fue una autónoma vendiendo su casa rural en Arguedas, Consuelo Urmeneta. La escuchamos. En la Feria de Turismo de Navarra, de la Ribera, desde Arguedas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Consuelo Urmeneta. Bueno, Consuelo, ¿qué nos puedes contar de Arguedas? Bueno, contar estaríamos horas, pero tenemos aquí los productos, el arrocico de Arguedas, la miel de Arguedas, las casas rurales de Arguedas, ¿eh? Y tenemos el parque, que es de todos, pero como somos los únicos que estamos vendiéndolo hoy, pues nos lo vamos a quedar para nosotros. Así que ya podéis ir viniendo a algún pueblo más, que el año que viene, si no, nuestro. Muchas gracias. Venga, un beso a todos. La participación, ¿qué tal está siendo? Está siendo muy bien, está viendo mucha gente y muy aceptada. Se acepta mucho, les gusta, les hace mucho lo que te ha sorprendido a ti, que un pueblo esté aquí vendiéndose. Realmente vendemos toda la Ribera, ¿eh? Si tengo que hablar de Tudela, también hablo de Tudela. O sea, que no te da ningún problema. Muchas gracias. Venga, un beso a todos. 33.000 personas que estuvieron y de la Ribera solo estaba Consuelo Urmeneta. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, las jornadas de la abertura a la vuelta de la esquina, la presentabais hace poco la Semana Santa, y ahí de Estella había una zona bastante amplia, con una granja habían puesto, regalaban, en fin. De la Ribera, te lo prometo que estuve buscándolo, Eneko, ¿eh? No lo encontré. Sí, sí, no, y además te quiero decir que es así, esa es la realidad que nos hemos encontrado. Es decir, jamás se ha participado en Navartur. Y nosotros, cuando hemos llegado a la casa, yo he tenido conciencia de Navartur cuando me he enterado que se anunciaba. No lo hemos trabajado con los técnicos porque no estaban acostumbrados a trabajarlo, y lo único que en este caso sí que puedo decir es que lo que garantizamos es que creo que tiene que haber una presencia del consorcio EDER y tiene que haber una presencia de ayuntamientos que tengan que exponer cosas concretas. Nosotros, por ejemplo, la jornada de las verduras, y eso probablemente será en próximos ejercicios, porque en estos, siéndote totalmente sincero, no sé si teníamos que haber tenido conciencia en 7 años, pero es que en 4 que hemos estado en la oposición tampoco tenemos conciencia de que se haya participado de la existencia de la feria y, por tanto, de deber estar allí. Vamos con la segunda ronda. Como sabemos, será al final, cuando los oyentes, si quieren, pueden participar. Nos queda poquito, así que nos vamos con la segunda ronda de preguntas. Hoy con Yolanda Serrano, con Ana García y con Fernando Ferrer, en fin, disfrutando. De verdad que se agradece que Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, y Tomás Aguado vengan a Objetivo La Ribera, porque es un fin el que tenemos, el de potenciar el territorio en el que vivimos, estos 90.000, 100.000 habitantes. Yolanda Serrano. Bueno, yo creo que lo que es, hoy estamos hablando en la mesa, yo lo dije ya en la campaña electoral, que esta legislatura tenía que ser una legislatura de mancomunar, porque con la crisis que hay y con los pocos recursos que hay en los ayuntamientos, yo dije que os entendía que todos teníamos que tirar en la misma dirección y con los mismos carros, o estamos abocados al fracaso, ¿no? El corto, pues bueno, pues igual estos 4 años se pueden salvar, pero ¿y los otros 4? Pues no sabemos qué va a pasar. Yo no sé si todos los pueblos están en la misma disposición, también lo digo, porque aquí por aquí han pasado todos los alcaldes, y yo no sé si todos están dispuestos a salir de su corrico para... Pues claro, la acción no es tan directa, ¿no? Cuando un alcalde trabaja por la calle de su pueblo que cuando está en un conjunto de Ribera, ¿no? Pero yo no sé cómo veis vosotros la disposición de el conjunto de la Ribera, ¿eh? No uno u otro, el conjunto. Del 1 por ejemplo, al 10, por ejemplo, que si no... se plantease hacer una manifestación para el canal, pero tampoco el gobierno de Navarra está muy por la labor, aparte de euskaldunizar la Ribera, yo creo que pocos intereses más tiene aquí, ¿no? O es lo que está demostrando, vaya. Si se decidiese hacer una movida toda la Ribera para el canal, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis que pasaría? Bueno, estoy Yolanda, yo podemos ser alcalde de Murchante o alcalde de Tudela, pero yo no sé lo que piensan los 3.800 ciudadanos de mi pueblo. Alcaldes, bueno, no de ciudadanos. Bueno, sí, bueno, pues yo sí. Si veo que hay una actuación que está perjudicando a la Ribera, por supuesto que soy el primero en ponerme detrás de la pancarta. Eso no tengo ninguna duda. Pero creo que has dicho una cosa antes que no sé si estaba hilado o no, en si todos los pueblos estamos en mancomunar y en ir unidos, no sé si en una manifestación o en las líneas de trabajo que hablábamos anteriormente. Pues es de verdad, hay gente que le cuesta pensar así. Hay gente, es así, yo me estoy encontrando con esa realidad. Pero creo que contando con la colaboración de Tudela y algunos pueblos más, tenemos que ser capaces de convencerles, lo que he dicho antes. Vamos a dejar de pensarnos en los 2.000, 3.000, 4.000 habitantes y pensar que somos todos 90.000. Y, por supuesto, el canal, pues bueno, habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo y ver... No podemos dejar pasar esa oportunidad. No podemos dejar paralizar el canal, esa es mi opinión. Al final yo creo que traer el agua es traer riqueza y creo que... Y vida. Y entonces creo que los componentes políticos habrá que dejarlos un poco de lado y ver que eso es bueno para la Ribera. Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad de la Ribera, alcalde de Murchante. Turno para Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Bueno, varias cosas a las que ha comentado Yolanda. Yo creo que hay actores clave y con una característica importante que de diferentes grupos y sensibilidades que yo creo que sí que están por la labor. Yo en lo que coincido con Tomás, o en lo que puedo coincidir con Jesús Mari, o en lo que puedo coincidir con Raquel Garballo, estoy citando, no que nadie me malinterprete cuando me dejo a otros, yo creo que sí que hay una sensibilidad importante y además lo intentamos demostrar pues en principio generando foros y a partir de ahí compartiendo ideas y generando proyectos. En cuanto a la posibilidad de unirnos en cuanto a reivindicaciones concretas, has citado una en la que yo, por ejemplo, antes de manifestarme, me gustaría tener claro por lo que me manifiesto, el coste que tiene, la sostenibilidad que plantea el proyecto concreto de canal o no, ¿no? Eso es lo que creo que ha planteado el Gobierno de Navarra, de darnos un año de plazo. Yo quiero recordar que hace 3 o 4 fue UPN quien lo paralizó porque vio que no era sostenible en aquel momento y no pasó nada. Y además el Partido Popular a nivel estatal no ha dedicado ni un solo euro ni en el presupuesto del 14 ni en el 15 para la segunda fase. Con lo cual hay algo ahí que indica que alguna duda se generó por parte de todos. Hoy en día parece que es un arma arrojadiza de unos contra otros, pero a mí me gustaría realmente ver informes técnicos para ver la sostenibilidad. Y ya que nos metemos con el tema del canal, para dejar clara mi postura, necesidad de agua de boca de calidad por encima de todo en la Ribera. Creo que estamos teniendo un sobrecoste en las diferentes mancomunidades para el tratamiento y en Tudela lo tengo muy claro a través de la Junta de Aguas para el tratamiento del Ebro. No es el agua que necesitamos y ahí seremos los primeros en reivindicarlo. Y en cuanto a y para eso hay que analizar las diferentes alternativas. Y en cuanto al agua de riego y el agua también para la industria agroalimentaria, yo creo que incluso gente muy autorizada de UPN en su día planteaba, y voy a citar a Gallarre, pero había algunos otros, planteaba la posibilidad de un recurso más económico que sería traer agua del ferial. Y creo que tenemos que en la situación, como bien decías, hay que analizar las diferentes alternativas para acogernos a aquellas que sean más eficientes y más sostenibles. Yo creo que eso es de pura responsabilidad y me parece que el dar un plazo de tiempo cuando fue parado el proyecto hace ya 2 o 3 años, el dar un plazo de tiempo de un año para tomar una decisión adecuada antes de hacer la manifestación, yo creo que es lo recomendable. Queda claro, nos vamos... Eso me parece bien, Eneko. Lo que pasa que una obra como es el Canal de Navarra no se puede plantear en hacer una financiación como el que se hace una casa, 15, 20 años. Yo hago la valoración con la financiación de quien lo planteó en su día y lo paralizó. Pues mal, también. Nos toca la siguiente pregunta. Gracias, Yolanda. Nos vamos, Ana. Yo he hecho en falta, a la hora de hacer comarca, conocer la opinión de los empresarios. Porque no solamente es tomar la iniciativa política, no solamente tomar iniciativa que las instituciones desde el punto de vista político tomen la iniciativa, pues la Mancomunidad y EDER, sino también saber qué es lo que quieren los empresarios, qué están demandando. Y, por ejemplo, un fallo que han tenido, a mí me parece, que es el no haber estado en la Feria de Turismo, no es solo un fallo de que no hayan estado los ayuntamientos, porque al fin y al cabo la empresaria Consuelo Urmeneta tomó ella sola la iniciativa, no fue de la mano del Ayuntamiento de Arguedas y ella estuvo allí porque le interesaba para su negocio. Correcto. que lo acababa de ampliar. Entonces, a mí me parece que nos falla un poco también eso, las empresas, y no sé si en la Mancomunidad o en EDER tenéis conocimiento de qué es lo que quieren, si tienen proyectos que quieren desarrollar. No, bueno, yo le comentaba antes, ¿no?, de que yo estuve reunido con la Asociación de Empresarios de la Ribera, hará un mes o 2 meses, y se sorprendieron un poco de mi llamada, ¿no? Y yo lo único que les dije es que ahí había un ente, una administración, que representaba 90.000 riberos, y que eso, que me ponía a su disposición para poder dar a más audiencia a sus reivindicaciones. Nos llega una información de última hora, que el Ayuntamiento de Arguedas mandó información a todos los relacionados en ese sector, a todos los relacionados con turismo, y luego algunos de ellos dijeron, oye, pues yo voy. Pero fue el Ayuntamiento de Arguedas el que informó a los autónomos, por concretar la información, noticia que nos llegaba. Hablando de este tema también. No, a ver, continuando lo que te decía, que un poco ellos se sorprendieron como diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto, no? Y yo lo único que les hice ver es que un ente como la Mancomunidad, que lo que se dijera allí representaba 90.000 ciudadanos. Y yo te doy la razón en lo que estás diciendo. Son ellos los que tienen que tomar una iniciativa y los que tendrían que estar dentro de esa línea de estrategia que queremos para la Ribera. Ellos son un actor muy importante y creo que se tienen que dar cuenta de que son los primeros que tenemos que estar unidos para marcar unas líneas. Son, a ver, cuando hablamos de una línea estratégica de negocio, de riqueza en nuestra zona, ellos son los actores importantes y nosotros como administración tenemos que estar ahí. Hay tantos temas que tocar y ya nos estamos llegando al final de la hora. ¿Qué vamos a hacer? Fernando Ferrer no ha preguntado. Eneko Larrarte no ha respondido a esta pregunta brevemente, sí, por favor, Eneko. Me parece una aportación, una reflexión de Ana interesante, ¿no? Yo ahí aportar dos cosas. Evidentemente, en todo desarrollo de un plan estratégico, obviamente tienen que estar los empresarios. Nosotros la comunicación que tenemos con la AER y también con algunos otros empresarios que no están o que también participan en esa asociación y en otra, es fluida. La relación con Laura era muy buena y la que tenemos con Chomin, que supongo que ahora ya no podrá venir tanto, pues no viene pues, tanto, pues no, evidentemente, echamos de menos. Evidentemente también, pero yo ahí quiero hacer, porque la gente sea consciente de cómo son las cosas, es decir, nosotros aterrizamos en el consorcio EDER, que es un consorcio en donde se supone que hay una representación sindical, empresarial, de los ayuntamientos y demás, y nos encontramos con que la Cámara de Comercio se había ido y nos encontramos con que la Asociación de Empresarios de la Ribera se había ido porque no consideraban que el trabajo que se venía desarrollando en los últimos años allí. Por ahora hemos conseguido reincorporar a la Cámara de Comercio, que nos parece interesante, y ahora tenemos dos objetivos. Reincorporar a una de las localidades más importantes de la Ribera, y aquí le dejo el guante al colega para que me responda cuándo se va a volver a reincorporar, porque para los proyectos a través del consorcio EDER de la Ribera es fundamental que Murchante esté, y más fundamental si tiene el alcalde que tiene. Y en segundo lugar, esperamos también que Chomin ya no solo participe como la CEN, sino como la Sociedad de Empresarios, porque si queremos configurar Ribera es imprescindible que estén presentes en este foro. Por alusiones, tomadas por alusiones. Bueno, sí, es un tema que ya lo habíamos hablado fuera de antena, Eneko y yo. Sí, es cierto, yo cuando llego al ayuntamiento me encuentro que el ayuntamiento está fuera del consorcio. En aquellos momentos el tema de inversiones y todo eso como se planteaba, pues no se consideró interesante. Yo tuve un par de reuniones con ellos y sí que es cierto que ahora con todo el impulso que se está dando y tal, pues sí que estamos empezando a considerar. Y bueno, yo puedo decir que sí, que es que al final es que tenemos que estar. Entiendo que tenemos que estar y que es que si yo estoy hablando de líneas de estrategia, de planes estratégicos en la Ribera, pues todo pasa porque ese ente es un poco el que tiene que tutelar, porque todo lo que viene de Europa y todo lo que viene de ahí. Pues por supuesto que estaremos. Pero claro, en su momento es cierto que había una desidia sobre ese ente y que la gente se estaba yendo. Eso es lo que hemos detectado cuando hemos llegado. Si llegamos al final de la tertulia, esperamos que haya sido del agrado de todos. Se pueden hablar de muchas cosas, Fernando. Pero, ¿de qué querías hablar? ¿Del Camino Instituto? ¿Querías sacar ese tema? No. ¿Qué querías sacar? Porque señor alcalde, seguro que con más tiempo me responde, por si no, no va a responder. Pero yo sí quería decir una cosa. A mí con el tema de Navartur y con el tema de la persona que vive de Arguedas, a mí me parece normal que la diferencia que yo veo importante es en la diferencia de estar en la Ribera y el gobierno de Navarra. Yo cuando he ido al gobierno de Navarra, he visto que el gobierno de Navarra tiene muchísimos técnicos, muchísimos departamentos. Y yo creo que eso, por ejemplo, nosotros no lo estamos explotando. Pero ellos tampoco, ¿eh? O sea, yo lo que me indico es que en el gobierno de Navarra tiene funcionarios que son para todos navarros, para todos. Y eso lo deberíamos también decir claramente. Yo creo que si Navartur no hemos ido a Ribera, también seguramente el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra podría haber mandado una circular a todos los ayuntamientos o a todos los empresarios de la Ribera que se dedica al turismo para poder acudir. Seguramente. Lo que estoy diciendo es que al final hay muchas maneras de poder llegar al mismo objetivo. Y sigo diciendo, el gobierno de Navarra está para mí muy lejano en muchas cosas. Pero creo que deberíamos también plantearnos empezar a decir claramente que lo tienen que empezar a trabajar también para aquí, para la Ribera. Una noticia de última hora nos llega desde UPN, desde Tudela, acerca del el corte de la AP68. Hablaba Carlos Moreno. A ver, vamos a ver si tenemos esta información. Desde UPN seguimos tendiendo la mano al equipo de gobierno de la ciudad para buscar soluciones a este asunto. Para ello, volvemos a solicitar una comisión urgente de ordenación del territorio, que es el lugar donde se debe abordar la regulación del tráfico de la ciudad. Y si se respeta este fundamento legal, es donde nos encontraremos. El equipo se ha convertido en una sucursal de uso de barcos en la Ribera. Los temas que afectan demuestran que las órdenes de Pamplona priman a las necesidades de Tudela. Unión del Pueblo Navarro. Eneko Larrarte, ¿algo que decir? Bueno, pues que creo que los temas hay que explicarlos bien. Y en el tema de la conexión con el Camino del Instituto, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. No voy a entrar en el foro en el que tratarlo, porque creamos mesas de trabajo para que se pueda incorporar todo el mundo en vez de comisiones y parece que está mal contemplado. La comisión, ahora que hay un tema urgente, la convocaremos para la semana que viene. primicia informativa. Gracias, Eneco. Y respecto a el tema de la sucursal, mira, si somos serios, hay una conexión que es ilegal. Había unos informes técnicos del departamento desde el 2014 que aconsejaban que eso había que cerrarlo. Ha habido gente que ha estado durante 15 años mirando para otro sitio y ahí, en ese punto concreto, ha habido accidentes y no sé si no estaría además tirar de hemeroteca de los últimos 3-4 años, porque si no recuerdo mal, hubo accidentes y muy graves, ahora no recuerdo si hubo fallecidos, en ese punto concreto. Entonces, frivolizar con estas cuestiones a mí me parece muy grave. A mí las críticas que se hagan a este alcalde o a nuestro equipo de gobierno o al Grupo Municipal de Izquierda a Esquerra me parecen estupendas, pero frivolizar con temas de seguridad en la vía me parece un tema muy grave. Entonces, esa conexión, hay unos informes técnicos desde el 2014 y unos actualizados en esta fecha que aconsejan ese punto porque es ilegal la conexión de una vía de servicio o de un camino con la autovía. Y la conexión es una conexión con la autovía y parte de la autovía es el carril de deceleración y el de aceleración. Creo que sobre eso no haría falta hacer política. Sí que creo que puede haber unas críticas en cuanto a que no se hayan buscado alternativas durante no sé cuántos años en el que esa situación era irregular y creo que ahora se nos tiene que exigir a nosotros y al Gobierno de Navarra que facilitemos las alternativas para minimizar el daño que se pueda generar en cuanto al tráfico en la ciudad. Pero frivolizar y utilizar un tema de seguridad viaria como arma arrojadiza con el equipo de Gobierno a mí me parece lamentable. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Llegamos al final, pero en nada vamos a tener a la presidenta del gobierno, Usue Barcos, que va a venir a Objetivo La Ribera. Yolanda, vamos a tener a la presidenta del gobierno. Pues aquí la recibimos. Es así, hombre. Estamos encantados. Tampoco es que nos haga especial ilusión. Una pregunta para la presidenta del gobierno, Eneco Larrarte, Tomás Aguado. Una pregunta que le queráis dejar grabada y nosotros se la haremos llegar. Una pregunta para Usue Barcos, presidenta del gobierno de Navarra. Eneco Larrarte, que te veo que la tienes ya preparada. ¿Qué pregunta le harías a la presidenta del gobierno? Doña Usue Barcos, adelante. Pues no sé, es que tendría muchas que hacerle. Yo creo que una pregunta importante para que ella conteste en estos micrófonos es que trate de comprometerse en cuanto a los proyectos estratégicos que es capaz de desarrollar Gobierno de Navarra con los agentes locales. Yo creo que esa es la clave y eso es lo que me gustaría que se pudiese empezar a concretar, ¿no? Gracias a Eneco Larrarte, alcalde de Tudela. Vamos a la presidente de la Mancomunidad de La Ribera de Residuos Sólidos y también alcalde de Murchante. Tomás Aguado, la pregunta para la presidenta, doña Usue Barcos. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Me pillas que le podríamos hacer muchas. Yo, la pregunta va a ser muy sencilla. Lo mismo que ha dicho Eneco, pero que nos diga cuándo. No podemos esperar ni un mes más. Yo creo que es cierto que el anterior gobierno tenía desatendida la Ribera y este lo sigue teniendo desatendida la Ribera. Yo, como alcalde de un pueblo pequeño, cada vez me veo más lejano de Pamplona. Entonces, todo al hilo de lo que hemos estado hablando esta mañana hoy aquí, del plan estratégico de la Ribera, que nos ayude, pero yo lo que le diría es que ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque no podemos esperar ni un mes más. Gracias a todos por haber venido a la tertulia de Objetivo La Ribera. Agradecemos a los tertulianos, doña Yolanda Serrano, gracias. A vosotros. A doña Ana García, gracias. A vosotros. Y a don Eneco Larrarte y a don Tomás Aguado, gracias, de verdad. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Les dejamos ya con la mejor programación. Esto ha sido Radio Tudela y Radio Objetivo La Ribera. Seguiremos ahí, acompañándoles si así lo desean. Hasta mañana. Para los nuevos sargentos de la Policía Municipal que como